¿Sabes qué? Tú me vuelves loco, mi amor. Dejaste llamarme al celular, pero yo me estoy cansando de lidiar con tus tormentos. Por eso pido confías en mi amor. Pero yo me estoy cansando de lidiar con tus tormentos, porque tú me vuelves loco, mi amor. Loco, loco. Mami, tú me vuelves loco, mami. Mami, tú me vuelves loco, mami. Loco, loco. Tú me vuelves loco, mi amor. ¡Venga! A bailar con mis amigos te pones densa. No dejaste llamarme al celular, pero yo me estoy cansando.